secas en tu mesa, luces frías en vez del sol. Así pasas ahora tu vida, apartada en tu rincón. Te han dicho que la ciencia no te dejará morir. Te han dicho que el progreso no te dejará sufrir. Piensas como todos piensan, han logrado hacerte así. Estar entretenido es como hay que vivir, que no te pares nunca ni dejes de consumir. Eres grande como el cielo, te dejes deducir, que nadie te quite eso, porque tú eres así. No te creas lo que te digan, las respuestas están en ti. Tú refuerza tu criterio y sabrás qué elegir. Flores secas en tu mesa, luces frías en vez del sol. Así pasas ahora tu vida, apartada en tu rincón. Flores secas en tu mesa, luces frías en vez del sol. Así pasas ahora.